Me gusta que salió justo al aire. El magazine deportivo de Radio Central Mendoza. Bueno, se acerca una nueva conmemoración del 25 de mayo de 1810. Oh. Ya estamos a pocos días, estamos a 22. ¡Viva la patria! Se vienen los actos, se vienen los cabilditos, se vienen las sopaipillas, la mazamorra. El loco. El locro. El locro. Oh. La voz está cagando. No, pará, que nos. Y se viene el viaje de los muchachos acá, que nos vamos a ir al segundo simposio de seguridad acuática que se va a brindar en Salto, Uruguay. Vamos a estar charlando. Así que también vamos a estar metiendo ahí un entremés de eso. Bien, presentando a los miembros del equipo rápido en conducción. ¿Quién les habla? Adrián Chaparro en la parte de entrevistas. ¿Y quién ha vuelto aquí? Mi compañero Agustín Castro, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Consolas y musicalización, Andrés Francese. Colaboraciones, Gustavo García, que se le pasó el bondi, pero viene en camino. Y Gianfranco Esgrinieri. Atento. Ahí está, llegó, adelante, por favor, suena la puerta. Ahí viene, justo se ha bajado recién del micro acá el señor Gustavo García. No puedo hablar, Cómodo, bien, les recordamos nuestras vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Pueden hacerlo vía mail a radionoteahogues@gmail.com o bien visitar nuestra fanpage, que es radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Bien, también pueden darnos un me gusta y seguirnos por Instagram en Radio No Te Ahogues. También escribirnos un Twitter a @noteahoguesrad o en Facebook nuestra página oficial, que es No Te Ahogues-Radio Online. Bien, Agus, ¿de dónde podemos descargar y o escuchar la página? ¿Hacía cuánto no hacía esto? pues si lo quieren escuchar, pueden bajar la aplicación desde su Play Store, ya sea smartphone, iPhone o cualquier dispositivo móvil inteligente que tengan. Móvil, no. El rechoro. La gorda, así que. O si no. Pueden escucharlo directamente desde la página web radio.centralmendoza.com. Así que bueno, arrancamos este lunes de hoy con 17 grados en la ciudad de Mendoza. Satomenchi. Con el cielo despejado, poquitas nubes, parcialmente nublado, pero un fresco que por ahí se te mete por abajo la remera y te produce una cierta picazón. El chiflón. Y una contracción en la altura de la. Uff. Ya dijeron que iba a ser de las nalgas. Ah, no hemos ido a ver acá, por favor, nuestro colaborador. Vamos a charlar. Hemos estado. Acá han llegado. Acá han llegado. Acá han llegado. Acá han llegado. Acá se toma, te puede. Se andan violentando por teléfono algunos. Se hacía el vago porque no estás acá al lado, loco. Sí, bueno, tenemos un problema. Marietal acá, les contamos que. Marietal, eso es el problema. En Venezuela es Marisa, eso, Marietal. Eso era la mezcla entre Marietal y. Entre Marietal y Marisa, claro. Pasa que Gianfranco y su pareja. No, eso no tenés que decir. No, bueno, pero hay evidencia, hay fotos. No, bueno, contanos vos, tío, que vamos a tener el día del especial. Bueno, día. Hoy triste la muerte de Chris Cornell, uno de mis cantantes favoritos y. De nuestros, vamos a decir. Nuestros. Bueno, yo lo descubrí no, por. De nosotros. Los otros, bueno. Bueno, de los otros. Cantante favorito, punto. ¿Cómo? Yo lo descubrí por Audioslave, después encontré las otras bandas que tenía y. Una voz que me encantó. ¿Qué me mira con esa voz? Soundgarden. Y bueno, como solista también tiene. Como solista y tiene otra banda más con el cantante de Pearl Jam, que no sé si conocían. ¿Y a los cuántos años lo descubrí? Bueno, ya me interesó, me gustó la historia. Y tengo me 26. Metí, tengo 26 a los 25. Hace un año que lo escuché. No. Pero me escuché toda la discografía por Spotify. Hace 3 semanas y. No, uy, acabo de lanzar un chivo. Cuando está en séptimo grado, ponele. Ayer. No, miento, no, estaba en secundaria. Ver, pero está más cerca. Estaba en la secundaria, pero no, en la secundaria. Vos chapa cuando iba a jardincito. Claro, yo lo escuché cuando dejé de escuchar los Beatles, ahí pasé a Soundgarden. En Cretácico lo bueno, fue. Estuvimos de festejo el fin de semana. Les comentamos que fue el aniversario de natalicio, sí, alias, feliz cumpleaños. Gracias. De nuestro querido compañero acá, Adrián Chaparro, que estuvimos así, bueno. Feliz cumpleaños, Chapa. Gracias a todos. Fueron 20. A todos los saludos, no. No, 20, 34. Sí, me fui a hacer un trekking a las minas de Salagasta. Esto queda en la región de la República de las Heras, antes de llegar al monumento a Canota. En este lugar es donde se realizó el primer pueblo minero que hubo en la provincia. La verdad que es un asentamiento que es re importante. También visité la primera escuelita que había ahí, porque había un pueblo minero, había familias y ahí había todo un asentamiento. ¿Hablaste con los serinos? No, no con lazarinos, con gente de distintos lugares, no solo con lazarinos. Con el puestero de ahí, el puesto del Chavo se llama. Ajá. Cuando ustedes van rumbo a Canota, apenas pasan un monumento similar, que en realidad es la Bienvenida a Villavicencio, te dice. A mano derecha hay un puesto que se llama el Chavo, entras por ahí, unos par de kilómetros, y ahí está toda la parte de las ruinas de las minas, que se pueden recorrer. Qué lindo. Siempre y cuando pagando al puestero, pues si no te tira con un fusil a la cabeza, si te ve que... Qué lindo. No, bueno, y después a mí lo que más me gustó de ese día fue... Gente. Lo que más me gustó ese día fue después del asado que nos comimos en la noche. Bueno, el Chavarro es un asado en su casa, la verdad que fuimos todos, tuvimos la oportunidad de estar aquí todo el grupo completo. Así que bueno, festejamos, tomamos algo de vino. La verdad que estuvo muy bueno, un gran festejo. Que seguimos el día de hoy. Mujeres. Lo vamos a prolongar en Uruguay, no te preocupes, Agus. O en la casa de Nico cuando nos juntemos a probar un par de cosillas para el viaje. Bien, acá me han llegado un par de mensajes a nuestra página. Les decía de No Te Ahogues que podés escribir. Este mensaje es de un compañero que se llama Franco Jiménez. Dice, acá en la capital un amigo guardavías, ¿sí? Tiene una radio, nos contaba, y a veces aprovecha a tocar temas relacionados en la actividad. Dice que estaría buenísimo generar un contacto con este programa de radio que es el nuestro, ¿sí? Saludos para Franco. ¿No? Dice que nos conoció el año pasado cuando fue al congreso de Mar de Ajó, y así que bueno, la idea es que sigamos en contacto, así que gracias Franco por escuchar el programa y por hacer el aguante, y bueno, se acuerda de toda esta movida que hicimos el año pasado de las entrevistas en la playa, porque hay gente que no pudimos entrevistar pero que nos vio que estábamos ahí haciendo entrevistas, así que bueno, un saludo para él, Franco. Un abrazo Jiménez. Grande, Franco, gracias por escuchar cuando el programa y por estar en contacto cuando quiera, a todos, a Ezio que quiere venir también, quiere volver a Ezio Vapore, quiere volver a Mendoza, dice, ya estoy yendo. Así que bueno, eso, te esperamos también cuando quieras. Y vamos a estar charlando en el día de hoy con el especial. También vamos a estar con el simposio de Uruguay, al cual vamos a estar asistiendo y vamos a estar charlando enseguida de eso. Y un par de notitas más que quedaron y siguen quedando del CLS. Sí, a ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos para mandar una nota? Sí, podemos mandar una nota. Sí. Vamos a lanzar una nota de tanda internacionales que nos había quedado aquí, mi amigo. Muy bien. ¡Anda, Santa Rosa! Arranque, muchacho. Muy bien. Murió el famoso alpinista Will Steck tras sufrir un accidente en el Everest. El suizo Steck, uno de los alpinistas más famosos de su generación y poseedor de varios récords de velocidad, falleció en el Everest, lo anunció la Federación de Alpinismo de Nepal, la NMA. El alpinista de 40 años podría haber resbalado al final de una pendiente helada. Pausa para tomar mate. ¡Ah, me perdí! Una pendiente helada y caído montaña abajo. Steck murió tras sufrir una caída de 1000 metros del campo base 2, sería, sí, del Monte Knox. Y una cima menor en la zona. Explicó el Mingma Sherpa de la empresa Seven Summit Treks, que organizaba la expedición. Su compañero sufría congelaciones y él tuvo que continuar solo. Intentamos saber más sobre lo que ocurrió, agregó. Conocido como la máquina suiza, debido al ritmo de sus caminatas, Steck se encontraba en la zona aclimatándose para realizar en mayo una tentativa de ascenso al Everest. Por lo menos explorar la ruta de la cresta oeste y a través de Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo. Mamá. En 2012 alcanzó la cumbre del Monte Everest sin oxígeno. Ah, era un capo. Un animal. O sea, realmente una máquina. O sea, lo que lo mató fue un accidente, una caída. En 2015 subió a los 82 picos alpinos, más de 4.000 metros en 62 días. En 2009 y 2017 ganó dos Violet de Oro, el máximo galardón en el mundo del alpinismo. Carpintero de profesión, Steck nació el 4 de octubre del 76 en Langnau in Emmental, al este de Berna. En una familia muy vinculada al deporte. A los 12 años se anotó en el club alpinista suizo y desarrolló una fascinación por el contacto con la naturaleza y los acantilados. Un capo, el chaval. ¿Estás bien, Agustín? ¿Cómo? ¿Estás bien? Sí, no, estornudé casi. ¡Auspicia este momento! Pañuelitos t-shirt. Sí, todavía seguimos en esta época de mocos y alergia y con este cambio de temperatura. Alergín, ahí está. ¡Auspicia sí, no, este no, momento! No vamos a decir la marca porque no es sponsor, pero... yo creo pero que... Pero vamos a hacer el ruido. Ahí está, ustedes saben qué se ve. Ustedes saben qué marca es. Por el ruido del pañuelo te puedo decir. El ruido del pañuelo. No, pero yo creo que la verdad, los fabricantes de pañuelos es como que siguen viendo una una porra nos ven tener después, están chochos. Que no, no puede ser la gente con este clima, los bolsillos y la ganancia entran como locos. Y hoy estamos con los ruditos. Estamos. Con la radio delante, ¿viste? Haciendo la tormenta con la chava. El radio teatro. El radio teatro. Hoy no tenemos un sonido para nada. Estamos. Ha venido la ley seca de los sonistas, así que. Mago francés se ha perdido la varita. Bueno, ahora antes de ir a la tanda musical, vamos a aprovechar para meter. Una nota más, sí. Científicos determinan dónde se podría producir el próximo terremoto del siglo. Joder. Hablando de estos programas pasados que hemos estado hablando sobre la prevención, unos terremotos más destructivos de las próximas décadas podría tener lugar en la capital de Chile, Santiago, para ser más exacto, con una magnitud mínima estimada en 8.3 puntos en la escala de Richter. Según un estudio de un equipo de científicos chilenos y franceses publicado en la revista Earth and Planetary Science Letters, sacala, este es uno de los análisis de la consecuencia de un fuerte terremoto de 8.3 puntos de magnitud que se produjo cerca de la localidad chilena de Illapel en septiembre del 2015, que permitió a los científicos descubrir el patrón del terremoto del siglo. La razón de estos devastadores terremotos que se producirán en el futuro se debe a que la placa tectónica de Nazca está constantemente convergiendo bajo la placa sudamericana. Este proceso transcurre hoy en día a un ritmo de unos 8 centímetros al año, o sea que al año se está comiendo 8 centímetros de terreno. De este modo surge una brecha de unos 4.5 metros, que es la compensación cada 70 años, provocando como consecuencia potentes ya terremotos, ya no es un sismo, es un terremoto. El terremoto más grande jamás registrado es uno de 9.5 puntos, que fue en el año 1960, ocurrió también en Chile, a unos 570 kilómetros al sur de Santiago. Así que bueno, esta notita es un poquito, ¿cómo se puede decir?, desalentadora para la gente que habita en Chile, pero bueno, ponemos las manos ante Dios, como diciendo, por favor, que no pase, pero bueno, un terremoto, esas consecuencias, ya sabemos lo que puede ocasionar, más allá de toda la catástrofe, lo que conlleva después el tsunami y demás, toda la contingencia. Y tenerlo en cuenta porque estamos pegados a Chile. Se nos cae la nieve de la Aconcagua y estamos en el horno. Bueno, aparte la posibilidad de poder predecir un terremoto. ¡No! Uno. Algo bueno, ahí se nos cayó. Bueno, sí, se cayó alguien del cerro. Se nos cayó. Sí. Bueno, Wilson. Estimado, ¿con qué tema vamos a ir ahora? Dale. Vamos a ir con un temita de Soundgarden que se llama Spoonman, traducido como el hombre de cuchara sería. Cucharita. Y sí, ahora en esta fecha. Perdón, se lo hicieron un tipo de artista callejero en Estados Unidos que tocaba con cuchara, hacía música. Y es más, está en el tema y se siente un pedacito donde toca. Vamos. ¡Dale! Speak the

de ayudar o recibir a duda, ¿no es cierto? Que por ahí es lo que más cuesta. Bueno, Alicia, mira, la verdad que es una charla para seguir teniendo y seguir hablando y estar horas para hacer la entrevista, pero bueno, el tiempo nos apremia, la actividad de los vuelos, así que vamos a tener que cortar acá, lamentablemente. Pero bueno, desde ya un gusto, un placer que hayas venido acá a Mendoza, que hayas estado acá en el Congreso, la verdad que para nosotros es un orgullo, y bueno, y que los chicos también se puedan llevar a esta capacitación que es fundamental y muy buena. Mil gracias, muchísimas gracias a ustedes. Un placer enorme, enorme, enorme. Gracias. Y así llegamos ahora con el Mar Radio Nota Voz en este lunes 22 de noviembre. De noviembre, de mayo. ¿A las 22? Es 22. Mirá qué bueno. Bueno, seguimos así en este lunes. El loco, se está poniendo oscuro, tenemos los días más cortos. El otro día me está yendo a trabajar en la Chile. Siete, cambiaron el uso horario. Y acá lo querían cambiar también. Y deberían. Y deberían. Deberían. Pero después un quilombo. Cambiamos dentro de nosotros. Ajá, y llegamos tarde a todos los lugares. ¿Qué? Ahora mismo, no son las 6 de la tarde, ahora son las 5. No, ¿cuál es el problema de cambiarlo? Mejor que las 7, después las 7. Eso perdemos una hora. Eso es verdad. Pero por ahí está poniendo un programa en la tele y tienen toda una hora distinta. Ah, bueno. Es como en Estados Unidos, hora oeste, hora del este. Claro. ¿Se acuerdan? Nosotros somos los montañeses, estamos. ¿Se acuerdan que hubo una época que tuvimos una hora distinta del resto del país, creo? Sí. Que me acuerdo que año nuevo, yo no cené. Ibas a San Luis y ganabas una hora. Yo no cené a las 10 de la noche, me acuerdo que cené a las 10 de la tarde porque era como medio de día todavía. ¿Sí? Sí, anochecía re tarde. Sí. Es cierto, en verano son los días más largos. Sí, totalmente. Son las 10 de la noche y vos decís, ¿por qué está de día? Sí, están todos los niños jugando y vos ahí. Y bueno, en julio tenemos el día más largo del año. ¿En junio? ¿Cuál es? El día más largo del año. Claro. Ah, así se llama. Claro. No, bueno, o sea, hay una, en el almanaque hay un número que dice el día más largo del año. Entre el 10 y el 9. Por no, el no, cuando empieza el invierno. Dura 25 horas. Cuando empieza el invierno, el día, la noche más larga del año. Mirá vos, la noche y la nariz es fría. Ah, no, es una película. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, estamos con una notita también relacionada al ámbito del andinismo. ¿Qué dice? De la siguiente manera. Rescatan a Natalia Martínez, montañista argentina que quedó atrapada en una montaña en Canadá. ¿Sí? Natalia Martínez había quedado varada en el monte Yukon, uno de los más altos de Canadá. Oriunda de la provincia de Mendoza. Vamos, Mendoza, Mendoza. Disfrutaba una travesía en las alturas cuando fue sacudida por un... No lo vamos a nombrar, porque si no ya veo que nos pasa como el otro día. Y las avalanchas que produjo este sismo. Desde entonces está atrapada en el medio de una cima, en el medio de un clima adverso que dificultó los operativos de rescate. Sí, esta montaña la verdad es que es bastante jodida. Sí. Por eso el glaciar sobre el que estaba acampando se movió a causa del sismo de 6,2. El cual siguió otro después de 6,3 en este Monte Logan, ¿sí? Al salir de su tienda había enormes avalanchas y bloques de hielo que se caían en las cercanías y por eso el episodio se repitió un par de horas más tarde, ¿sí? Fueron 3 días en los que tuvo que sobrevivir sola, dada que su expedición la estaba haciendo en solitario. Mamá. Mal hecho. Sí, eso es una de las cosas que están malas. Nunca hagan la expedición sola. Hay que Eduardo Sherpa. Mínimo. 2 Sherpa y 1 Jack, mínimo. La otra es estudiando un documental sobre los animales adaptados en la región de China, del Everest y demás para vivir a esas alturas. Y el Jack es uno de los únicos que tiene la capacidad de poder de vivir a esa altura con el oxígeno, el tamaño de los pulmones y demás, el pelaje. El de arriba es Jack justamente. Jack Black. Es una vaca, pero que pesa como... El tamaño es como 2 metros de los pies a la parte de la espalda. 2 metros y pico. Impresionante, bichos. Los equipos de rescate intentaron durante días llegar en helicóptero a su campamento, pero el mal tiempo había impedido el salvamento, ¿sí? Por eso las condiciones mejoraron de forma repentina. Entonces dije, muchachos, aprovechemos que se mejoró. Vamos. Y vamos a... Y activaron todo. Hombre. Así que bueno, la rescataron. La rescataron. Hay un fantasma en la ópera, de fondo. Sí. El viento. Ah, está corriendo viento. No está escuchando el efecto del viento. Hay un viento. No, no tenés la auricular. Me escuchó. Un fantasmagórico. Fantasma, sí. Ahí está el viento. Igual eso lo hacía con un peine y un pasito a bola. Claro, lo hacía. Radioteado. Grande con la bicicleta voladora. La bicicleta que le evitan. Bueno, estamos llegando al final del programa. No, no se nota. Para al final del programa tenemos. Chapa, te están llamando. Sí, pero en este momento estoy en el programa. No, puedo atender. ¿Quién es? Es el momento. ¿Quién es? Mi ontóloga. ¿Quién te llama? Candela. La vamos a saludar en vivo, por favor. No, bueno, vamos a aprovechar para leer una nota más. Por WhatsApp, antes de... Está llamando por WhatsApp. No quiere gastar crédito. ¿Te das cuenta vos en el país que vivimos? Pero antes está conectado al Wi-Fi gratis. Por WhatsApp. Bien, vamos a leer la última nota que nos queda de las tandas internacionales. Un jugador de baloncesto sufrió un paro cardíaco y una espectadora le salva la vida. Esto ocurrió en la región de Italia. Alessandro Pagani, jugador de baloncesto de 21 años y miembro de Asigeco Calzalpultalenco, en italiano, sufrió un paro cardíaco mientras su equipo disputaba un partido amistoso contra el Brescia Leonezza, en la localidad al norte de Italia. Si no hubiera sido por la intervención de una espectadora que no dudó en practicar al jugador la reanimación cardiopulmonar, como la conocemos, RCP, el desenlace podría haberse convertido en una pesadilla. Sus conocimientos médicos y la presencia de un desfibrilador en las instalaciones lograron salvar la vida del jugador. Pocas semanas después del suceso, Pagani despertó del coma inducido en el que se encontraba y se recupera ya con su familia, que ha dado las gracias a todos los profesionales que intervinieron para salvarle la vida. Qué importante lo del DEA, sí, en una institución. Exactamente. Bueno, otra noticia que me escuché así, no del ámbito deportivo, sino de la farándula, justamente hoy cuando almorzaba y me atragantaba con un pedacito de pollo. El fin de semana en la calle Corrientes se llevó a cabo una de las obras de teatro de Martín Bossi. Un señor, antes de que empezara la obra de teatro, se descompensó. Lo tuvieron que evacuar y ahí se tocó el tema de que no había DEA. O sea, el tipo está internado y demás, pero pues, se suspendió la obra de teatro y demás por una cuestión de las contingencias. Pero ahí se tocó otra vez el tema del DEA, de si debería haber un desfibrilador, quiénes son los que están capacitados. Y yo dejé que los chimenteros hablaran, no les tuiteé ni nada. Pero es como te das cuenta que la gente por ahí hablaban y decían que el desfibrilador lo puede manejar solo un médico, y no es así. Se puede capacitar una persona. El desfibrilador lo puede manejar tu niño de años. Claro, exactamente. Sí. Está hecho para eso. O sea, que hay que capacitarse en realidad. Hay que saber de primeros auxilios. Porque si no hace falta, el DEA no funciona. Claro. Es así. Claro. Sí, sí, sí. Si no está fibrilando, no. Sigue haciendo masaje cardíaco. Exacto. Y si necesita fibrilar, sería. ¿O desfibrilar? Fibrilar. Fibrilar. Y te dice, aléjese. Es que te indica todo lo que tenés que hacer. Claro, la persona siga continúe con el masaje cardíaco. Suena un pitido o una alarma corta. Un pitido así. No, la verdad que el teatro te dice todo lo que tenés que hacer. Claro. Todo. O sea, sigue con el masaje cardíaco. Bueno, fue evacuado gracias al SAME, pero si no hubiese sido así, con la cantidad de gente que hay, que hay que llevar una ambulancia, pudiese haber terminado. El otro día un amigo que... Claro, ahí está, ahí son el pitido. No, un amigo estuvo en Barcelona hace poquito y estuvo por Francia dando vueltas por ahí por algunos lugares de Europa. Y me dice, es increíble, me dice, vos estás en la calle y sentís, sí, mío. A los 5 minutos, mío. A los 5 minutos, mío. Y dice, ¿cuánto accidente? A ver, todo el mundo se accidenta. Y no, dice, lo que pasa es que cada vez que hay un accidente, por más que choque, le choca la puertita. Le choca la puertita a un auto, lo que sea, viene bombero, ambulancia y los policías. Pero de cajón. Sí, no sale. Sí, suena con la luz. Entonces uno se queda y dice, bueno, acá, ¿cómo tenemos que hacer acá en Argentina para que por lo menos llegue un policía, quizá a la media hora te lleva la ambulancia? Y si el muñeco ya está metido adentro y enganchado con cuatro paradores el auto cruzado por la garganta, claro, quizá ahí tiene el nombre. Entonces... hablamos de la coordinación que tienen acá los equipos de emergencia, totalmente diferentes con las que tienen allá, porque claro, que me contaba mi compañero, quedan todos los accidentes, caen las tres. ¿Cómo tienen el sistema ellos? Bien armado, ¿no? Como acá. Bueno, uno de los datos que pasó acá con el accidente. El accidente de Turbus colapsó el sistema de emergencia de Mendoza. ¿Quién? Un solo accidente. Claro, con el accidente que hubo de Turbus. En alta montaña, donde fallecieron creo que 14 o 18 personas. Claro, sí. Gianfranco, ¿no estás acá? ¿Qué pasó? Estamos. Si no, cuatro palabras, las menos cinco. Sí, menos bueno, cuatro. Bueno, antes de irnos, ¿queda para meter una notita más? Pero a las chapas. A las chapas. Bueno, esto es importante y nos puede interesar a todos. En Maipú están buscando bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios de Maipú abrieron la convocatoria para formar parte de su escuadrón. Actualmente es integrado por 70 hombres y mujeres, pero buscan duplicar los reclutamientos para revertir una situación que se da a nivel provincial. Cada vez son menos las personas que quieren ser parte de una fuerza solo por la convicción de ayudar al prójimo. Hasta el 24 de junio, los interesados de cualquier parte de la provincia tienen tiempo de inscribirse en la Academia para Aspirantes, donde recibirán una capacitación gratuita e integral en socorrismo, incendio y manipulación de materiales peligrosos, entre otros. Los requisitos que deben reunir son: debe tener entre 18 y 35 años, acreditar secundario completo y hasta tercer año completo. Sería en el caso de que no tuvieses, me imagino, la secundaria. Y tener disponibilidad horaria para cursar 3 veces a la semana. El curso comienza el 1 de julio y tiene una duración de un año. Desde su inicio hasta la actualidad, el principal desafío de la Academia Nacional de Bomberos es la profesionalización de sus integrantes. Por esto se organiza en 15 departamentos de especialidades operativas que son replicados en cada una de las academias para aspirantes del interior del país. A pesar de que son asociaciones y cuentan con un personal voluntario, ¿sí? Tienen una cuenta con obra social y todos los equipamientos los brinda la Asociación de Bomberos Voluntarios. Así que aquellos que estén interesados en formar parte de la fuerza o por qué no mejorar, sí, no debería ser, pero bueno, así es como funciona. Hasta ahora, ad honorem es una labor de vocación, de oficio, no como otras. Por eso es que justamente se lanzan estos cursos para tener nuevos aspirantes. Eso es todo lo que quería agregar. Y eso es todo, amigos. ¿Por el día de hoy? Eso es todo, amigos. Cerramos un día más. No se sé escucha si va... el ruido de las llaves que se cierra. ¿Que se cierra? Que se cierra. Era agua eso. El Gianfranco, pero se ha venido con el cajón de fruta y verdura. Hoy, sí. Nos vamos a ir con un temita, otro último, por último, de Audioslave. ¿Cuál es? You know. Show me how to live. What? Enséñame cómo vivir. Lo estoy practicando así para que no trabarme. Bien. Tuve todo el programa. Temazo. Temazo. Y el video estaba, pero genial. Estarían andando en un auto. Ajá. Dos charlas. Interesante. Gianfranco, estamos en la radio en vivo, no estamos en la calle. Creo que te voy a golpear en el entrenamiento. Voy a ir solamente para tener placer. Para poder tocar. Bien.